Arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentiroso! Cruza los cables. El sordomudo. ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo... Hoy no voy a hablar sobre lo mal que están los internos del Borda, ni que hace años el hospital viene sufriendo un vaciamiento de internos y de recursos. Ni tampoco que el actual jefe de gobierno tiene la maqueta lista para tirar toda la mierda y construir un predio de lujo. Tampoco voy a decir que desde hace 100 días en algunos pabellones todavía no hay gas, a pesar del que el Caradura diga lo contrario. Y que para bañarse o comer una comida caliente tengan que hacer enormes esfuerzos, a veces muy agotadores para los trabajadores del instituto. De todo eso no quiero hablar, porque todo esto ya se sabe. Hoy quiero contarles que con los compañeros del correo fuimos hasta el Borda a llevarles un montón de cosas que mucha gente nos alcanzó y que también aportaron algunos pesos que, sumado a los de todos, sirvieron para comprar gorros, guantes, medias, etc. Hoy no quiero hablar de cosas tristes, porque nos recibieron con mucha alegría y mucho cariño, porque nos brindaron un cálido aplauso de bienvenida, porque nos abrazaron, nos besaron, nos dieron más de lo que nosotros fuimos a llevarles, y nos contaron sus historias, y nos dimos cuenta que la belleza de la vida, a veces, está tan cerca que se nos pasa desapercibida. Como que la damos por hecho, y no le prestamos verdadera atención. Y nos cantaron, nos regalaron su música, nos hicieron recordar lo lindo que es reírse, risas con ja, con je, con jo y con ji. Y nos reímos con ellos, y nos dimos cuenta de lo importante que es reír. Hoy no quiero hablar de nada pálido, porque descubrimos que hay lazos de solidaridad que no pueden romper las corporaciones, ni los gobiernos rapaces, ni tampoco el despojo al que están sometidos los locos del Borda, porque esa solidaridad se convierte en familia, y a través de esos lazos de solidaridad familiares que ellos mismos supieron construir, se convierten en indestructibles, héroes, diría. ¿Para qué hablar de cosas tristes si hay un grupo de chicos que sin intereses monetarios, más solo solidarios, le dan vida todos los sábados a esta hermosa radio abierta que se llama La Colifata, en el patio del hospital? No tiene sentido contarles las cosas oscuras que todos sabemos y pudimos comprobar, porque la alegría, la solidaridad y el amor que transmiten estos locos lindos fue mucho más importante. Y lo más loco de todo es que solo hay que ir al hospital para comprobarlo con sus propios ojos. Esa radio hermosa funciona todos los sábados de 14:30 a 19 horas. Y les aseguro que todos son bienvenidos. Pero de en serio, loco, gracias a los locos del Borda, a su colifata, a la gente que la hace posible, a los que se acercan con su colaboración y a mis compañeros, por creer que no todo está perdido. Esto es Cruzar los Cables. Bienvenidos a todos. Thank you.

Muy bien, comenzamos nuestro programa entonces. Estamos todos absolutamente cruzados acá en FM La Boca. Damos por comenzado, voy a decir lo mismo que la semana pasada, este hermoso programa. Tenemos el programa número 47, por fin, lo hemos averiguado. Le agradecemos mucho la lectura que hicimos al principio del programa, lo escribió el señor Andrés Santizo, a quien le mandamos un beso. Profe Victoria. También, así es. Y bueno, como siempre, nuestra producción está aquí presente, el señor Esteban Cariquio y la señorita Sabrina Coppola. Y quien está en la mesa, estamos todos hoy, falta el agua para los fideos y ya está, porque incluso está el agua los fideos, está el agua del mate también. ¿Cómo está Fernando Coppola? Nos va a hablar de cine, ¿o no? Sí, como intento acerca de todos los sábados. Espectacular. Bueno, también está Susana Díaz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y el señor Ariel Presti. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos con tu columna, Fer. Vamos con la mía. ¿De qué nos vamos a hablar hoy? Voy a contar un poco la historia de los hermanos Marx, que son más conocidos como un trío que marcaron la historia del cine y dejaron una impronta muy, muy, muy conocida, sobre todo desde el punto de vista del humor y el estilo de humor que tenían. En realidad estamos hablando de, originalmente son 5 hermanos, que incluso son 5 hermanos que empezaron a trabajar juntos. Bien, es lo mismo. Sus nombres reales, sí, es lo mismo, yo le voy a contar bien en qué. Los nombres reales son Leonard, Adolf, Julius, Milton y Herbert. Ajá. Estamos hablando, están todos muertos. O sea, estamos hablando de gente del 1900, nacidos en el 1800, ¿no es cierto? Gente de otra época. De hace dos siglos. Gente nacida hace dos siglos atrás. Y que dejaron una marca muy grande en el cine del siglo XX. Estamos hablando de los más conocidos, son Chico, Harpo y Groucho. Groucho Marx, Groucho sobre todo, conocido, es el más sí, conocido. Sí. Gumo, que sería el que nombré como Milton. Y Seppo, que es Herbert. Los orígenes de estos muchachos están relacionados al vodevil. Su madre, de familia de artistas, era una inmigrante alemana, igual que el padre. Y bueno, por sus conocimientos en el tema del espectáculo, un poco las influencias familiares más que conocimientos, y que sus hijos eran, según dicen, medio bardo, excepto Groucho, que era un tipo estudioso, pero porque era un fanático de la literatura. Sí. Groucho Marx es conocido principalmente por la verborragia, con ese nivel de inteligencia que tenía. La agudeza de las frases. La agudeza de las frases que eran como latigazo, ¿no es cierto? Cada contestación era... Fantástico escucharlo a Groucho Marx improvisando ante preguntas totalmente imprevistas. Y siempre con humor, ¿viste? Con un humor muy elevado. Así, elevado, muy agudo y repunzante. Repunzante, ¿no? Sí. Bueno, cuestión que excepto Groucho, los demás eran medio que no les iba bien en la escuela. Por ejemplo, Chico tenía un gran problema que era el juego. Desde muy, muy pibe, o sea, estamos hablando de que tenía, ponele, 10, 12 años. Sí. Le daban unos centavos para comprar el pan y o iba a clases de piano, por ejemplo. Ahora vamos a hablar del perfil artístico de cada uno. Lo mandaban a la clase de piano que salía, no sé, ponele $5 y de cada 4 clases iba una. Claro. Las otras 3 se las jugaba. O sea, en la calle. Pasaba por la calle, en algún lugar iba y apostaba a algo. De hecho, tuvo toda su vida enormes problemas de juego. Bueno, Chico era un gran pianista, por ejemplo. Pese a que se gastaba la guita de la profesora de piano en apuestas, fue un muy buen pianista. Eran muy autodidactas también, todos los hermanos Marx. Y creó como una especie de estilo propio para tocar el piano, que era muy cómico y estaba relacionado con, mientras hacía la base con la mano izquierda, con la mano derecha hacía como... Se decían como morisquetas con la mano, o sea, la forma de llegar a cada tecla era haciendo o como una pistola que pegaba un tiro o directamente tocando las teclas con una pelotita. Hacía cosas muy locas que eso, bueno, fue una de las características que lo hizo más famoso, principalmente cuando llegó a la pantalla. Qué dominio, ¿no? Un Jimi Hendrix del piano. Un Jimi Hendrix del piano, pero tirándola... Sí, imaginémonos a un Les Luthiers, digamos, para actualizarlo un poco, pero que aparte de tener mucho conocimiento, toca de una manera ya directamente absurda y así todo sin dejar de tocar excelentemente bien. El más conocido es Groucho, pero en realidad el más conocido debería ser Harpo. Harpo era el que hacía de mudo. Vamos a hablar de cuando ya se formaron finalmente como trío. Porque antes de llegar a trío estuvieron durante un tiempo muy largo actuando los 5 hermanos. Uno se fue muy temprano y después, uno no arrancó hasta que el otro no se fue en la Primera Guerra Mundial, se tuvo que alistar en el ejército. Sí. De hecho, la madre al parecer compró una granja, porque al parecer los únicos que no iban a la guerra eran los... Estamos hablando de 1914. Sí. Los únicos que no iban a... No sé, porque no iban a la guerra porque si tenían una granja. Se ve por una cuestión de economía. Entonces, claro, los granjeros zafaban, fue y se compró una granja. Le fue tan mal con la granja que uno de los hermanos tuvo que alistarse. Bueno, sí, entonces, sí. Y el resto se siguió dedicando al espectáculo. Entonces, ese es Gumo, el que se va a la guerra. Y entonces lo reemplaza Seppo Marx. Durante mucho tiempo, tanto en el Vaudeville como posteriormente en Broadway, son ellos cuatro. Y incluso las primeras películas está Seppo también. Que no se lo recuerda mucho, pero es fue uno de los... Era como el hermano Carilindo, el más jovencito de los cuatro, y que hacía como un papel de galán. Siempre en todos los cuatro, ¿no? Que era medio ridículo. Claro, lo característico era, tenías a Harpo, que tocaba el arpa, que dicen que por eso le dicen Harpo. Uh-huh. Él tocaba el arpa, aprendió solo a tocar el arpa. O sea, estamos hablando de monstruos. Claro, sí. Sí. Y decidió hacer de mudo. No era mudo, sino que hacía de mudo en las películas, y sí, tocaba unas cornetas, y tocaba el arpa, y hacía muchísimas cosas rarísimas. Generalmente las aventuras de Harpo en las películas estaban asociadas a cosas demasiado medio, hasta surrealistas. Después tengo un dato curioso para la segunda parte que está relacionada con Dalí, con Harpo, que es genial. Chico, como dije, recién tocaba el piano, y Groucho era el que tenía esta cuestión de la hilaridad y la frase y la forma de hablar. Hablaba mucho, cantaba y tocaba la viola. Todo eso. Ellos, como decía recién, aprendieron todo lo que sabían hacer en el vodevil desde muy chiquitos. O sea, Groucho arrancó a los 15 años cantando, bueno, se fueron sumando los hermanos, vamos a resumirlo un poco. Y y le fue tan bien en el teatro que de ahí terminaron saltando a Broadway, de Broadway terminaron saltando al cine, e hicieron una carrera cinematográfica excelente, de las cuales las que principalmente sé que ya cuando se hicieron muy famosos, hay un dato muy importante: el cine sonoro. O sea, los hermanos Marx, que venían rompiéndola realmente en Broadway, eran como candidatos a participar en películas cuando aparece el cine sonoro, porque eran tipos que podían bailar, hacer un montón de cosas, abrete, y también podían hablar, porque estaban acostumbrados a hacerlo en el teatro. Cosas que, por ejemplo, los que venían del cine mudo, de hecho tienen una película del cine mudo que fue un fracaso, los hermanos Marx, ellos estaban como súper adaptados. Entonces la Paramount los contrata y hacen Los Cuatro Cocos y Conflicto de los Marx, que son dos grandes espectáculos de ellos que tuvieron mucho éxito en Broadway, y una serie de películas. Más, bueno, y para ir cerrando, ¿cómo se llama? Después el gran giro de ellos es cuando entran en la Metro Goldwyn Mayer, que eso lo contamos en un ratito. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra, hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Muy bien, vamos a la recomendación. Hola. Me siento en Francia, no sé por qué, con esta música. Sí, ¿no? Como arriba de una góndola. Como arriba de una góndola. Con boinas. Con boinas, exactamente. Vamos y con remeras rayas. ¿Qué? También, sombrerito. Voy a recomendar un libro que el título se llama Relatos de Horror. O sea, ajá, estamos hablando de terrorífico, ¿no? Todo lo que está escrito acá. Por Howard Philip Lovecraft, que era un estadounidense. Sí. Muy particular. Un tipo que escribía, o sea, un tipo de terror muy metafísico y cósmico, ¿no? No terror de fantasmas y monstruos, claro, sino que el chabón se metía con... Muy adelantado, si se piensa, ¿no? Con seres alienígenas, o sea, cosas muy... El terror, digamos, fantástico. Fantástico, el borde de lo racional, ¿no? El chabón siempre jugaba con el borde de que tu cabeza da un giro para no entender lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. Y eso te genera terror. Viajes en el tiempo, otras dimensiones, ¿no? Una cosa muy loca. Vivía en Providence, Estados Unidos, muy influenciado por Poe. Toda la cosa negra de Poe, ¿viste? La tenía este chabón, sí, cargada. Y escribía en la revista Weird Tales. Weird Tales, o sea, relatos raros sería la traducción. Claro. En su vida no fue muy conocido, ¿no? Uh-huh. Después se hizo recopilación de todos sus cuentos y fue muy conocido. Siempre, a nivel mundial. Cuando se mueren, Viste esa cosa, tiene, qué sé yo. Bueno, voy a leer un pedazo de un cuento. Por favor. Para que vean la magnitud de la densidad. Relatos de horror, entonces. Relatos de horror. Este cuento se llama El color que cayó del espacio. Wow. Y es cuando esta cosa que cae del espacio, no voy a decir qué, como que posee a una mujer, una señora. Ajá. Entonces, la enajenación de la mujer ocurrió durante el mes de junio, prácticamente a un año de la caída del meteorito. Las formas de la locura en la mujer se llevaban a pasarse todo el día gritando las cosas que decía ver en el aire. La insania había producido un curioso efecto en su habla. No usaba ningún sustantivo, solo verbos y pronombres. Decía ver cosas que se movían, que cambiaban, que revoloteaban, que los oídos le zumbaban con vibraciones, no con sonidos. Algo se soltaba, algo se consumía muy de a poco, algo desconocido, algo que se adhería a ella. Alguien debería liberarla de aquello. Todo se movía en medio de la oscuridad, las paredes y las ventanas bailoteaban de un lado a otro. Finalmente, Nahum tomó la decisión de no mandar a su mujer al manicomio del condado. Prefirió que siguiese delirando en su casa, puesto que no se hacía daño a sí misma ni a los demás. Resignadamente aceptó hasta la deformación de sus facciones. Llegó el día en que los niños comenzaron a asustarse ante su presencia. Y hay una ocasión en que Tadeusz prácticamente se desvaneció ante los visajes que hacía su madre. Ahí Nahum decidió encerrarla en la guardilla. Un mes después, la desdichada mujer no cesaba de hablar. Comenzaba a arrastrarse en cuatro patas y pocos días después Nahum se espantó al comprobar que se contaminaba con las mismas fosforescencias que podía advertirse de noche en la vegetación que rodeaba la casa. Down like an Armageddon flame. The shame, the ones who died with. de escuchar a Green Day Holiday, vamos a la columna de Susi. Sí, bueno, el tema de actualidad y medios de hoy tiene que ver con el mundo de la música y los medios de comunicación. Me pareció traer el tema porque es una movida muy interesante que está encabezada por un grupo de músicos independientes y de organizaciones que los agrupan y bueno, ellos son los que impulsan la creación de un canal público de música. Este proyecto está posibilitado por dos factores básicos, ¿no? Una es la llegada de la televisión digital y el otro factor es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Por qué? La llegada de la televisión digital implica ¿qué cosa? ¿No? Un cambio en la señal que reciben nuestros televisores. Esto es medio técnico, pero voy a explicarlo lo más sencillo que pueda. Por favor. Bueno, entonces lo que pasa con esta transformación de la señal es que se pasa de usar el espacio radioeléctrico a la transmisión de datos a través del sistema binario, es decir, de los ceros y unos, eso que nos enseñan en la escuela y que nunca entendemos. Sí. Bueno, ¿esto qué implica? ¿No? Que el ancho de banda que ahora se está usando para transmitir un solo canal, la señal digital lo que permite es alrededor de la transmisión de 4 o 5 señales, ¿no? Sí. Y a esto sumamos una mejor calidad audiovisual. O sea que por un canal podemos meter 4. Exactamente. Bueno. Claro, por el mismo espacio que ocupaba radialmente entran 4. Claro, en lugar de 1. Y lo que dicen es que se usa menos energía, ¿no? Y dejamos más espacio para otras actividades. Lo que pasa acá es algo que destacar es que hay una decisión del Estado, ¿no? Con respecto a lo que es el acceso a la información, al menos en lo que es comunicación. Y bueno, en este contexto es que se está dando lo que es el reparto de los conversores de señales, ¿no? Que en un principio fue para los jubilados. Sí. Y bueno, el dato a tener en cuenta que me llamó la atención, ¿no? En Argentina hay 12 millones de televisores. Mira. 7 u 8 millones pagan cable. Hay 4 millones de televisores que ven los canales de aire. Y que, es decir, que no tienen cable. Claro. Ahora hay que tener en cuenta que, no sé si a ustedes les pasó, que al no tener cable, no se enganchan muy bien todas las señales de aire. ¿Sí? Yo que no tengo cable, no engancho. Claro, si querés. Igual ver... tendría que comprarme algo más evolucionado que la papa que tengo. Igualmente. Que pero por más tecnología que le pongas a la antena, si vos querés ponerle ver Canal 2, que es el que siempre se ve mal, siempre como la que. No, Canal 2 no se ve directamente. Descajetás algún otro. Entonces, bueno, hay que tener en cuanto a esta situación aplicada al interior del país, ¿no? Claro, y que en esto está contextualizada la política que está llevando a cabo el Estado. Sí, es una unificación. Claro. Es un, sí, es una. Ay, aparte que fueron cayendo todas las repetidoras en función de que estaban todos los canales retransmitidos a través de los cables, de las empresas de cable. O sea que hay que reconstruir algo que se cayó. Exactamente. Y bueno, o sea, a través de estos conversores de señales, la gente puede captar las señales que están emitiéndose, como por ejemplo Inca TV o Paca Paca, o hay otro canal de deportes que creo que se llama Gol. Ajá. Es decir, hay toda una política, un paquete, ¿no? Importante que me parece que hay que destacar. Hay otro factor que posibilita el pensar en un proyecto de canal de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un canal de música, que tiene que ver con la ley de medios, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de medios habilita a actores sociales a poder participar, ¿no? A decir, bueno, yo soy una organización o una ONG, bueno, quiero tener un canal, quiero participar de algo, bueno, ahora sí tienen la posibilidad. En todo este contexto, los músicos vieron la chance de poder incorporar, ¿no?, este canal de música privado, perdón, privado no, público, que ella tiene un nombre, que se llama, es Sonar TV. ¿Sí? Después en el blog vamos a dejar un link para que vean la presentación de lo que se trata el canal. Bueno, ¿quiénes son los que están detrás de este proyecto? Ya dijimos, ¿no? Músicos, asociaciones, como por ejemplo la Unión de Músicos Independientes y la Federación Independiente de Músicos de la Argentina. Una de las caras visibles que es a través de la cual yo me adentré un poco más en el tema es Cristian Aldana, que es el cantante del Otro Yo. Ah, él es el que está un poco llevando la bandera de esto y es una cara conocida, ¿no? Bueno, lo que ellos dicen es que el objetivo del canal no es dar lugar a las bandas según la lógica de mercado, ¿no? Es decir, bueno, a ver vos, ¿cuánto vas a vender? ¿Me vas a servir o no me vas a servir en cuanto a plata? El objetivo del canal es la difusión, ¿no? A nivel federal y donde no se excluya ningún tipo de formato, es decir, va a entrar tanto el rock como tango, el folclore, como el tango, o sea, un criterio muy amplio y obviamente federal, eso es lo que implica un canal público también, ¿no? Vamos a dejar de escuchar a Chayar y a todos esos. Claro, buena, bueno. Sí, qué bueno. Sí, sería genial. Igualmente, o sea, para eso ya tenés otros canales, ¿no? La, obvio. La idea pasa por esto, ¿no? En tener la posibilidad de acceder a este tipo de música, que los otros canales no te los ofrecen, sobre todo teniendo en cuenta que para verlos tenés que tener cable. Entonces esto es como una alternativa muy copada. Bueno, Algo interesante que tiene el canal es que no solamente van a pasar videoclips, ajá, sino que van a tener contenidos periodísticos y educativos. Por ejemplo, sí, van a tener segmentos sobre lutería. Te van a enseñar a armar alguna especie de, no sé, instrumento. Lo que yo vi, claro, tipo o de programa, percusión. Un programa de clínicas, capaz. Claro, cosas así, de con respecto también a clases de guitarra, danza, etc. Bueno, es importante tener un canal así, me parece, porque es contar, claro, un espacio que haga contrapeso a lo que es la lógica del mercado, que excluye a muchísima gente, sobre todo lo que es el ámbito de la cultura y del arte, ¿no? Porque siempre está, pesa lo que es el tema del mercado. Me gustaría terminar con una frase muy breve que dijo Diego Boris, que es el presidente de la Unión de Músicos Independientes, que en una entrevista que le hizo Tiempo Argentino. La pregunta fue, ¿por qué es importante que los músicos apoyen a Sonar TV? Él dijo, nos hicieron creer que solo debíamos componer y tocar, que iba a haber otra gente que se iba a encargar del resto. Pero la realidad nos mostró que los músicos también tenemos que participar dando nuestra visión sobre todos los aspectos que hacen a la actividad musical. Estamos proponiendo organizarnos como sector para pasar de la ideología declamada a la ideología practicada. Y eso es una actitud bien política. Bueno, perfecto, entonces la propuesta que nos indica la señorita Susi y va a estar muy bueno, ¿verdad? Eso sí va a estar bueno, de verdad. Bueno. Tentado. Tentado, sí, sí. Estábamos hablando de los hermanos Marx y bueno, nos habíamos quedado en el momento, ¿no? Ese quiebre que los dispara de Broadway, sí, al cine, casi por efecto de la innovación del cine sonoro que necesitaba gente como ellos, uh-huh, y razón por la que cual, bueno, la Paramount los cita. Aparte, está bueno el detalle que, por ejemplo, en el medio de todo esto, en 1929, estamos hablando del cine sonoro, es un dato que se me escapó antes, o al menos la primera película, el primer largometraje sonoro conocido es El cantante de jazz en 1927, como dato de, ajá, del momento, sí, histórico en el que pasó. Y aparte en el medio, un poco de años después, la ahí se cae la bolsa en Wall Street en 1929. Claro. Fue la gran caída de la bolsa, la histórica, en la que los hermanos Marx tenían muchísimas acciones. O sea, los tipos jugaban a la bolsa. Y digo jugar porque hacían eso. O sea, tenían financistas que le decían, comprar acciones en no sé dónde. Bueno, ahí en el libro Groucho y yo, que es escrito por Groucho Marx, está relatado muy graciosamente la historia, pero la verdad que la pasó muy mal porque de tener millones pasó a tener cero. Bah, en realidad había perdido alrededor de $250,000, que en 1929 era mucho. Es muchísimo. Sí, o sea, estamos hablando de, no sé, ponerle 8 años de carrera. Y así todos, bueno, el cine también los ayudó a levantar, se recompusieron. Cuando entran a la Metro Goldwyn Mayer, que es cuando estaba de lo que estaba hablando antes, esto lo hacen de la mano de un productor, Irving Dahlberg, que es más o menos el que les dio un poco la idea de decir, bueno, ahora muchachos están haciendo cine, basta de hacer teatro. Y les empieza a meter como clichés y cuestiones de género que tienen que ver con la comedia en el cine, y los elevó muchísimo. ¿Mira? Y eso, bueno, hay dos grandes películas, son las más famosas de ellos. Si bien las anteriores fueron éxitos rotundos, como en el caso de Los Cuatro Cocos o el conflicto de los Marx, que es lo que trajeron de Broadway, uh-huh, acá hacen Una noche en la ópera y Un día en las carreras, estamos hablando ya de 1935 y 1937, que también cualquiera que haya visto algo de los Marx, generalmente son las primeras películas que se ven de ellos, al menos son las más destacadas. Sin embargo, bueno, les fue mal, después empezaron a caer, se le acabaron las ideas, fracaso rotundo, pum, y deciden despedirse del cine. Ajá. Hasta que pasa algo. Chico, jugador, empedernido, de muy joven, estaba hasta las manos de deudas, uh-huh, y por él deciden retomar un poquito el tema de la pantalla grande. Para juntar. Y y hacen de la mano de United Artists. Hay palabras que nunca me van a salir. Que se hacen dos películas que a mi criterio no son tan malas. Una es Una noche en Casa Blanca, que es bastante conocida. Digamos, está entre las más conocidas, pero también porque está entre las últimas. Sí. No fue de las mejores que hicieron. Y después, una que se llama Amor en Conserva, Love Happy, que en realidad tiene como dato curioso que es una de las primeras apariciones con créditos incluidos de Marilyn Monroe. En una escena que hace de la rubia del teatro que entra a un sector donde está Groucho. Sí. Y bueno, Groucho no sé, como que ahí él dice, bueno, empieza a boquear y dice, bueno, yo me voy con la rubia, chao. Encara para la puerta, la rubia se va, como él se iba a ir con ella, hasta que un gángster le dice, vos te quedás acá, y Groucho tira algo así, como yo, así es la historia de todos mis levantes. Y se queda, o sea, siempre esas frases de Groucho, ¿no? Bueno, son conocidas las frases de Groucho. Hablando de las frases. ¿Era lo que habíamos prometido? Tipo, la inteligencia militar es una contradicción en los términos, es una frase de Groucho Marx, o... bueno, la más famosa, no deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo. Y así un montón. De hecho, Groucho después, cuando se separan los hermanos Marx, se dedica a la televisión en un programa que se llamaba Apuesta a tu vida o algo por el estilo, donde eran los entrevistados prácticamente batiéndose a duelo verbal con Groucho, y el Groucho no le ganaba a nadie. Y bueno, fue genial y se hizo muy famoso para generaciones que no lo conocían. Lo conocían más o menos tanteando de las películas, que era un registro que quedaba, pero no conocían su carrera y lo empezaron a conocer. Y otra, que es la, en realidad el dato curioso, y para cerrar y despedirme de este tema, es que... ¿Era lo que les habías prometido? Lo que les había prometido. Los hermanos Marx llamaron la atención de algunos surrealistas, como por ejemplo Buñuel, que era, le gustaban muchísimo sus películas, y en particular de Dalí, que incluso se hizo amigo de Harpo. Y Dalí escribió una película para los hermanos Marx. Mirá vos. Una película surrealista que nunca llegó, claro. Porque aparte era imposible. Era Dalí, entre los cuales había un pan gigante en el no sé qué lugar de Europa, un barco que iba sobre un mar de ciclistas. O sea, había un montón de cosas que involucraban a los hermanos Marx, la mujer surrealista. Igual la historia está buena, un hombre que se enamora de una mujer surrealista que no tiene rostro y que todo lo que ella imagina se transforma en realidad, entonces la acusan mundialmente de hacer un descalabro en el mundo. Zarpado. Y al final se escapan en un bote con los hermanos Marx tocando, bueno, una locura. Así que nada, bueno, eso. Wow. Dalí escribió una película para los hermanos Marx. Vamos con Eres Uno Más de Escape. Yeah. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! Cruza los cables. Bueno, nos metemos de lleno entonces a la sección de música. ¿Cómo gusta esta parte? Es genial. Buenísimo. Estamos en la radio y vamos a hablar de Radio Gear. Mira, de cabeza de radio. Bien, sería que en juntos somos todos, ¿viste? Bueno, cinco chicos. Sí. En el 85 se conocieron en una escuela en Abingdon, esto es Inglaterra, ¿no? El Tom York, el cantante, sí, se conoció con John Greenwood, Colin Greenwood, parece que eran hermanos, Ed O'Brien y Phil Selway. Y así siguieron hasta ahora, ¿no? Esta es la banda que se formó hace bastante tiempo y siguieron. Empezaron tocando en la fiesta de la escuela, así, claro, con otro nombre. El primer nombre que tenían era On a Friday, sería como en los viernes, una cosa así, porque era justo el único día que se podían juntar a ensayar, los viernes, a fin del horario escolar. Uh-huh. Y bueno, la gente le gustaba, los compañeritos, ¿qué le van a decir? ¿Viste? No sé, sí, claro. Claro. Y tenía mucha influencia de lo que eran las bandas de los 80. Que no sé, se que, corte. Una banda no de kermés. Una banda de kermés, de kermés, claro, de la escuela. Sí. Sí. Qué loco, las kermés, tienen que volver las kermés. ¿Tienen que volver? Claro, algunas se fueron. No sé, no sé si estaría bien, no sé, que se vayan. Habría que, bien, habría, sí, que no hacer algo. El circo, están buenos los circos también. Las kermés. Pero no con animales. Eso es algo, sí, que matan. No. Animales no me gustan. Con payasos tampoco. Con payasos tampoco. No, a mí los payasos me dan miedo. Yo me sueño también. Sí, es verdad. Uy, hay que hablar de eso. Bueno, en el 91. No, no, en el 92 sacan Creep. Serían como que. Bueno, hacen contrato con la EMI porque los ve un productor y dice: bueno, ustedes vengan para acá. Siempre atrás fumando con un saco. Con un saco y un anteojo. Y con un monóculo también. Sí. Y bueno, saca el. Con la EMI, y bueno, sacan como un simple que se llama Creep, que es cretino, ¿no? El tema Creep. Y la BBC lo pasó un par de veces por las radios, pero dijo, no, porque es muy depresivo. Oh. No, no, muy depresivo, chicos, no. Mm. Hace poco vi un spot de, así, medio en joda, de Macri con el tema de este Creep, cretino, sí, ¿entendés? Sí, dando vueltas por internet. Genial, hay, sí, que difundirlo. En el 93 sacan el primer disco, que sería Pablo Honey, Pablo Miel, así. Y no tiene mucho éxito en Estados Unidos. Acá está excluido también el tema de este Creep y algunos más, pero estaba en Inglaterra. En Inglaterra, pero en Estados Unidos replica y parece que gusta. Gustó bastante, más que nada por MTV. ¿Viste? La cultura MTV es muy yankee. Claro. Y también estaban los videos, los primeros videos, los primeros temas, y sí, se ve que les gustó. ¿En ese la disco onda. Está la que canta Bajo el Agua? No, el Canta Bajo el Agua es el de Benz, es el de 95. Ah, okay, High and Dry es el último. Yo ahí quedé flasheado porque dije, ¿cuándo respira? ¿Cuándo respira? ¿Viste que loco? ¿Es un truco o no? Es un y aparte, truco. ¿Viste? Cuando sube el agua se le hace el ojito chiquitito así, el otro, porque medio. Tiene un ojo medio. Tiene un ojo medio chiquito, sí. Pues, no tiene una cara de trastorno. No, que... No supera. Tiene una cara de. Sí, cara de Radiohead tiene. Sí. Bueno, 95 sacan de Benz. Y acá tiene mayor seguridad en ellos, porque de repente pensaba, están unos cinco amigos de la escuela que se juntan a tocar. Sí. Y de repente, entran a hacerse mundialmente conocidos. Tienen mucha crítica también, ¿no? O sea, mucha gente que los critica. Pero primero no estaban muy seguros, ¿viste? O sea, y con este disco tienen más seguridad en ellos. Y en el, venden un poco más. Tienen más videos. También porque los agarró Emi, ¿no? Bueno, por eso, estamos hablando que la EMI, las compañías, que ahora parece que estamos muriendo, no sé por qué, por internet y todo eso. Gira por Estados Unidos, Europa, con R.E.M., tengo que ellos también eran muy fanáticos. ¿Qué pasa? En el 97, bueno, se encierran a grabar en un estudio de grabación que le consigue la compañía. Sí. Y entran a experimentar mucho, ¿no? Y en el 97 sacan uno de los que es considerado uno de los mejores discos, O sea, es como que ellos, el artista Rolling Stone los consideró en el puesto 73 de los 100 mejores discos de la historia. Mirá. ¿No? Que es OK Computer. El tema que voy a pasar viene de ese disco. OK Computer es todo contra la globalización, ¿no? Es claro, está hablando más o menos de, es como un, es que la globalización y el mundo cambiante en el que vivían, acá se influye mucho la electrónica. Claro. No dejando detrás, obvio, el rock en un punto, pero también es... Son temas muy melódicos, intimistas, muy relajantes, pero también muy que te bajan, ¿no? Porque es una subida y bajada continua. Se los comparó con Nirvana también. Con Nirvana también, sí. O sea, a mí me encanta esos subidones y bajones. Es impresionante, impresionante. Radiohead. Y aparte climas, ¿no? Clima. Y la voz. El Radiohead influyó mucho en, por ejemplo, hay una banda que se llama Muse o Coldplay, conocido. Claro. Sí. Una manera de grupo, ¿no? digo. Igual Coldplay es más banana. Coldplay es cold, frío, son fríos. Sí. A mí no, claro. Como que no son una banda de rock, no sé no qué me es. Cabe, no me cabe. Son dos gerentes poco. De algo, parece. Bueno, ¿qué pasa? El éxito mundial y de la crítica, dijeron la gente, dijo, bueno, viste, lo comparan con El lado oscuro de la luna, este disco, ¿no? Este, del futuro, ¿no? Una cosa así. Claro, ¿qué pasó? No, este, digo. El circulito, claro. El computer. El disco del circulito. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tienen que volver a hacer más discos, Tom York, el chabón, le agarra un bloqueo, el escritor, porque dijo, basta acá, viste, como que llegó un pico. ¿Cómo seguimos después de esto? Claro. La banda estuvo a punto de separarse después de esto, ¿no? Es como que pegaron tan. O sea, llegaron a una cima de creatividad. Una cima de creatividad y de aceptación en un punto, ¿no? Entonces se alquilan una mansión, tipo castillo del siglo XV en Inglaterra, y se encierran ahí. Sí. Estuvieron casi 6 meses encerrados ahí, en distintas habitaciones, componiendo y relajados. Y así salieron los siguientes 2 discos, o sea, material para 2 discos, del 2000 y del 2001. Kid A, es el que vino después, y Amnesiac, que es el 2001. Kid A es muy bueno también. Kid A es muy bueno. Es una continuación copada de OK Computer. Pero, o sea, en un punto acá se muestra es más fragmentado, o sea, de lo que son las canciones, ¿no? Canciones más fragmentadas, más surrealismo en el decir, porque no es tan. OK Computer, o sea escuchás las canciones, si un poco entendés inglés y el tipo te está tirando esa cosa de. El mundo en que vivimos, introspección. Bueno, Karma Police, por ejemplo, hay que entenderla. Karma Police es un poco que. Y el video también. El video, bueno, sí, lo que pasa es que no sé si hay que entenderla. ¿Qué sé yo? Como la letra de los redondos. Como que tú piensas que hablan de droga, ¿viste? Capaz que está hablando de otra cosa. No, la droga la tenía puesta cuando la hizo. No, sí, no es entienden verdad. Nada. Bueno, en el 2003 sacan Halt to the Thief, que es más rockero, acá dejan un poquito de lado la electrónica. Ajá. Y después en el 2007 sacan In Rainbows y en el 2011 The Kings of Limbs, que es este año. Y estos dos últimos, los que hicieron fue muy vanguardista en la manera de comercializarlo, que es a través de internet. Cortan con EMI, y ellos en su página web oficial suben el disco. Para que lo bajen. En el 2007 ellos dijeron que el precio se lo ponías vos. Y así lo llegaron a vender a 10 centavos, ponele. Claro. Y a gente que paga 10 pesos, hablan de dólares, ¿no? O sea, 10 dólares, centavos de dólar. Bueno, sí, es una política parecida a la que tiene Trent Reznor, ¿no? De los Nine Inch Nails. Bueno, se influyó de ellos. Es muy claro. Loco. Entre ellos discutieron mucho el tema. O sea, a nivel, cada uno posteaba algo distinto. Claro, y claro. Te dabas cuenta que discutían hasta Punkies, qué punto había que llegar. Imagine Punkin también. O sea, captó esta manera de hacerlo. ¿Y qué pasa? En The Kings of Lean, en el segundo, ya ellos le ponen un precio vinculado, pero muy chico. Pero igual, te lo bajás de internet, ¿viste? Claro. Y bueno, me está el círculo. Vamos a escuchar un tema que está re bueno. Que se llama Androide Paranoico. Escucha, que a mí más me gusta ese disco. Escucha. Gracias. Thank you. Mientras la ropeamos de fondo, vamos con tu columna, Susi. Vamos a hablar en esta parte un poco de actualidad, más que nada. Dale. En primer lugar, hay algo que me tienta mucho y es hablar de la campaña sucia que se está haciendo contra Daniel Filmus, que esta semana, bueno, empezaron las investigaciones de parte de la justicia porque había hecho la denuncia. Sí. Y bueno, ya se conocen todas las vinculaciones que hay entre Durán Barba, Macri, etcétera, etcétera. Espero que esto sirva para, bueno, decidir qué va a pasar el fin de semana que viene, ya que tampoco vamos a poder hablar de este tema no. El sábado que viene por la veda electoral. Me parece importante, aunque sea, mencionarlo porque creo que es un factor decisivo, ¿no? Como sí. ciudadanos a tener en cuenta, ¿no? Que un tipo que hace una campaña sucia de este tipo creo que no merece el voto para nada. Y en segundo lugar me gustaría hablar de una noticia que solamente vi por crónica y no vi en ningún otro lugar ni por internet tampoco, que es el reclamo que están haciendo los trabajadores de Mercado Libre. Ajá. Es esta comunidad de compra y venta sí. que es muy muy grande acá en América Latina, según dicen ellos, ¿no? Bueno, intenté indagar quiénes son los dueños y la verdad que tampoco hay mucha información al respecto. Mira vos. Bueno, esta empresa tiene alrededor de 900 empleados, ¿sí? Y ayer algunos de estos chicos protestaron en la puerta de la empresa que está ahí en Costa Salguero porque sí. despidieron a 4 de sus compañeros que se postularon para ser representantes en el sindicato de comercio, ¿sí? Ellos los ampara este comercio, este sindicato. La empresa lo que dice es que los despidos obviamente fueron por una reestructuración de sí, esas que siempre tienen las personal. Empresas. Exactamente. Bueno, y el reclamo concreto de los chicos fue la reincorporación de los despedidos y el llamado a elecciones, porque lo que está haciendo la empresa es patear la fecha de elecciones, ¿no? Vienen Bien. Dilatando esto. Sí. Bueno, el tema es que Mercado Libre presenta varias irregularidades a nivel laboral, como ser. El Sindicato de Comercio informó que la mayoría de sus trabajadores cobra 1.700 pesos en mano, lo que es absolutamente una miseria. Sí. Y además el 50% de los chicos está por fuera del convenio con comercio, o sea que no tienen sindicato. Bueno, aparte, otra cosa, ellos figuran como que trabajan una jornada reducida y trabajan en realidad una jornada completa. Lo que están esperando los empleados es que intervenga el Ministerio de Trabajo. Alguien. Claro, sobre todo que dicte la conciliación obligatoria y bueno, aparentemente van a tener una resolución al respecto recién a partir del lunes. Queda más tiempo, nos hubiésemos quedado 3 horas más, pero siempre nos pasa lo mismo. Les sí. agradecemos a todos de estar del otro lado. El señor que nos habló de cine fue... a ver, contanos, ¿cómo se llama? Rapidito, ya, lo último. La película de Dalí. La película de Dalí se porque llama... No la Jirafas en ensalada de lomo de caballo. De camello, perdón. De camello. No, de caballo. Bueno, no importa. Busquen jirafas. No, caballos es. Perfecto. Es Giraffe on Horseback Salad. Bueno, muchas gracias Fernando Copola por el cine, muchas gracias a Susana Díaz por hablarnos de actualidad y medios. A vos no te agradezco nada, Ariel, no, la verdad. Dale, no, gracias a Ariel Presti. Nos vamos ya porque la producción me está cerrando la persiana. Estuvo el señor Esteban Caliquio, la señorita Sabrina Coppola, mi nombre es Jacqueline Mainar. Gracias, Angelito, por operarnos. Y nos vemos la semana que viene. Que tengan una excelente votación. Infórmense. Chau. Transitándolo, lugares cielos. cierto. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como por primera vez al Teatro Colegiales. Bienvenido al Limbo. Sábado 13 de agosto, 19 horas, La Croce y Álvarez Thomas. Invitados, La Caravana y Viejo Empedrado. Anticipadas en Locuras y por Sistema Ticketek. Más info www.limborock.com.ar.